La radiografía presenta El Trastero de Atenea, un espacio lleno de curiosidades en el que charlamos sobre arqueología, investigación, historia, arte, geología, física, de la mano de Fernando Peón. Los lunes a las 5:30 de la tarde, El Trastero de Atenea, en Oído Radio Cantabria. Pues sí, ya estamos aquí en el Trastero de Atenea. Siempre nos gusta descubrir cosas acerca de la historia, la ciencia, y hoy vamos a hablar de la prehistoria. Buenas tardes, Fernando Peón. Bueno, que no te he abierto el micro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Bien, lo hemos comentado fuera de micro, que media hora la verdad es que da para poco para tratar este tema tan interesante y tan amplio. Es amplísimo porque abarca prácticamente la inmensa mayoría de la historia humana. ¡Madre mía! Bueno, incluyendo la historia en la prehistoria. Y desde luego que tiene unas facetas tremendamente complejas. Mucho jugo tiene. Pero bueno, esta tarde vamos a dar unas pinceladas. Eso no quita para que en otros próximos espacios del Trastero de Atenea volvamos a hablar de este tema, porque seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Muchísimas, eso desde luego. Bueno, pues como decía al principio de la radiografía, vas a hablarnos de un poquito de la prehistoria, un poco en general, pero también, por supuesto, te vas a acercar a Cantabria. Sí, me voy a acercar a Cantabria y me voy a acercar un poquito a la actualidad. Eso es, porque vamos a hablar, sobre todo tú, nos vas a contar cositas de las últimas investigaciones, últimos hallazgos, pues sí, que han aparecido. Y entonces yo no sé si primero comentamos esas últimas investigaciones y luego pongamos a los oyentes, porque muchos pues estarán un poco desubicados, porque oye, eso se estudia sí, en su día y luego uno lo va olvidando, sobre ese orden que tiene, ese orden del registro evolutivo del hombre. ¿Quieres que demos un poco unas pequeñas pautas que sirvan como guía? Pues sí, vamos, lo que hay que plantear es, en un principio, lo que se daba hasta ahora como origen del hombre y que, sinceramente, cada vez está menos claro. ¿Se tambalea un poco lo oficial tambalea hasta la fecha? Es que los nuevos hallazgos son capaces de volcártelo todo. Uh-huh. Por ejemplo, en la actualidad, ¿sí?, hace poquitos años, ha habido un nuevo yacimiento que pone la cuna del hombre moderno, digamos, en otro orden cronológico. En las cuevas de Qesem, en Israel, uh-huh, a un kilómetro de la actual frontera entre Israel y Palestina, pues ha aparecido 8 dientes de lo que hasta ahora es el Homo sapiens más antiguo. Claro, el anterior era africano. Se había encontrado en Etiopía. Y dices, bueno, si habíamos dado como origen Etiopía del ser humano y resulta que ahora aparecen mucho más al norte restos bastante más antiguos, pues todo se vuelve del revés. Tenemos que tener en cuenta que los restos de Etiopía tienen unos 130.000 años y los de Israel ya se habla de 195.000, con lo cual, el camino que el hombre había seguido saliendo de África hacia Oriente, hacia Próximo Oriente y más tarde colonizando Asia y Europa, pues se les vuelve del revés. Resulta que ahora lo más antiguo está en la meta y no en la salida. Y dices, a ver, ¿qué pasa aquí? Así que digamos que pone patas arriba un poco toda esta historia o prehistoria que sí, hemos incluso estudiado, que se conoce, ¿no? Claro, porque siempre hay una cierta obsesión, digamos, por el sector académico de colocar ese origen en África a toda costa, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos tremendos indicios que nos hacen pensar que incluso pudo haber simultáneas apariciones de seres humanos en la Tierra. Así que diferentes orígenes o diferentes pudo ser tipos de seres humanos. Siempre, en este tema, lógicamente, siempre hay que entrecomillarlo todo, ponerlo todo en duda, porque puedes estar haciendo una afirmación hoy y mañana aparecer unos huesos en Japón de 2 millones de años y ya te han echado todo abajo. Claro, pero o sea, las investigaciones deben basar en los últimos datos disponibles. Y ahora mismo los últimos datos disponibles están poniendo bastante en entredicho el origen, no del Homo sapiens como tal, sino del ser humano. Es que, claro, tenemos por ahí otros elementos que están bastante en discordia. El hombre de Florensis, por ejemplo, que vive hasta hace unos 50.000 años, que es un ser de poco más de 90 centímetros de estatura, un verdadero pigmeo, pero que no se sabe qué hacía en Indonesia, en la isla de Flores concretamente. Y hay quien dirá, ese también es de origen africano, ¿cómo llegó allí? Se puede dar la posibilidad de que, como digo, estos focos hayan sido varios, incluso simultáneos, uno anterior y otro posterior, pero que luego se han fundido y que lo que dábamos por antepasados no fueran tales. Parece ser que según el ADN mitocondrial, los estudios del ADN decían que todos procedíamos de una Eva africana, pero claro, esto se ha hecho en base a estudios modernos, no analizando el ADN de unos fósiles que tienen 2 millones de años y que son realmente imposibles de analizar, porque allí no queda ningún resto de ADN, ni de nada, de absolutamente todo nada. Destruido, ya no se puede sacar ninguna. Tienen problemas. Bueno, recordemos lo de CSI, ¿no? Que a veces con ciertos cadáveres que han estado en el agua o tal, han llegado a tener problemas para sacar ADN de cuerpos de la actualidad, sí, imaginemos en 2 millones de años. O sea, que eso también es para ponerlo en entredicho, ¿no? Pero resulta que cuando hablamos de ser humano moderno, aquí se han dado muchas características para calificarlos. Por ejemplo, el hecho de que enterrasen a sus muertos o de que utilizasen herramientas básicas, ¿no? Como piedras cortantes. Pero es que, claro, ahora nos damos cuenta que los chimpancés también utilizan piedras cortantes. Rompen dos grandes piedras para sacar una lasca con la que romper una semilla dura, por ejemplo. Entonces, Y el enterramiento es casi instintivo. Es el hecho de proteger a las crías. Se han visto elefantas, por ejemplo, intentando tapar con ramas y hojas sus crías. ¿Y solo a crías? Sí, porque son las que una madre instintivamente tiende a proteger. A un adulto ya casi de hecho lo rechazan y ya lo apartan de su lado, mientras que las crías buscan protegerlos a toda costa. Y hay especies, pues eso, que se les ha visto, estos chimpancés y tal, que tapan, intentan hacer un enterramiento básico pues para que los predadores no les ataquen, aunque es una protección un poco inútil, pero... Bueno, pero digamos que el instinto les lleva a eso. El instinto les lleva de protección, a proteger, aunque claro. Su cría ya esté muerta, pero de alguna manera salvaguardarla. Entonces eso parece muy cuestionable, calificar a un humano de humano por estos actos, sí, que son también posibles en los animales. Solo hay una cosa, bueno, no es que solo haya una, pero la más importante que nos define como humanos, es la capacidad del pensamiento abstracto representado. O sea, ser capaces de dibujar, de pintar, el arte. Bueno, pues aquí tenemos unas pinturas en Cantabria. Es que ahí es donde está el problema, porque se nos están poniendo orígenes muy lejanos a todo. Nos dicen, es que aquí hay huesos de no sé qué, aquí hay huesos de no sé cuánto. Bien, es verdad que, claro, desde que aparecen los seres humanos, digamos, arcaicos, que son Homo sapiens arcaicos, pero que muchos científicos no quieren calificar siquiera de sapiens, ni siquiera de humanos. Dicen simplemente los arcaicos. Pues imaginemos que esa gente ha estado sin hacer nada prácticamente, más que los útiles, digamos, totalmente prácticos, durante miles y miles y miles y miles de años. Dice, pero claro, si nos dicen que ahora el ser humano proviene de Israel, yo la pregunta que me hago es, ¿qué ser humano era ese que no ha dejado ni una sola huella de sus pinturas? Que no ha hecho una representación artística. Dice, ¿dónde tenemos que ir para encontrar las primeras pinturas de la humanidad? Pues señores, hay que venirse a Cantabria. ¿Hasta la fecha son las más antiguas? Según las dataciones del año 2012, que realizaron por Uranio Torio, las estalactitas que cubrían, por ejemplo, las pinturas del castillo de Altamira, en el caso del castillo, tienen 40.000 años. Uh-huh. Pero es que es curioso cuando vemos los datos de hace unos años, porque nos decían que el hombre humano moderno había salido de África hace 40.000 años. Y ahora resulta que nos encontramos aquí con pinturas con más. Así que digamos que el desarrollo del arte rupestre indica lo contrario de la teoría oficial de dónde venimos. Por, ¿no? Por lo menos la pone muy en duda. Sí, sí, sí. Porque es que, claro, nos dicen hace 40.000 años salió el hombre de África y esto nos lo estaban diciendo hace muy poquito. Pero si aquí hay pinturas que tienen más años... Que tienen más de 40.000, 40.800 mínimo, hay algo ahí que no encaja, señores. Ajá. O sea, es que eso está clarísimo. Y... Otros hallazgos, como por ejemplo en Georgia, hace poco apareció el que se ha dado en llamar por origen el Homo Georgicus. Y el Homo Georgicus tiene 1.200.000 años. Y resulta que nos enteramos también de que entre los Homo sapiens arcaicos, de los más antiguos, pues fueron unos que están aquí bien cerquita, que son los de Atapuerca. En Atapuerca nos encontramos con herramientas como la Excalibur, la famosa Excalibur, que es una chavifaz, que tiene 400.000 años y que fue creada por el antecesor. Y el nombre lo dice bien claro, antecesor. Y pues estudios sobre la pelvis de este homínido, que ya pudiéramos llamar en cierto modo humano, pues resulta que lo postula como un antecesor nuestro. Y dices, a ver, pero es que no salieron de África hace 40.000 años, han salido hace 300.000, han salido hace 400.000, y el neandertal que pintan todo esto, porque se distribuyó por toda Europa. Y hay muy pocos hallazgos en África, si aún vas bajando menos. Por lo que nos estás comentando, a raíz de todos estos datos, que repetimos, los datos se sacan de las últimas investigaciones. De los fósiles, es lo único que tenemos. Y las hipótesis y las teorías se elaboran a raíz de esos datos que los investigadores de esos datos, tienen. Efectivamente. Está la cosa de la prehistoria un poco manga por hombro. Está manga por hombro, es que está totalmente. Y es una cosa que, claro, cuando alguien se ha dedicado durante toda su vida, ¿no?, a sentar cátedra respecto a ciertos orígenes, y luego se ve contradicho por los nuevos hallazgos, pues claro, yo comprendo que les cueste cambiar. Algo se remueve, claro. Pero claro, si estás en historia y más en prehistoria, tienes que estar dispuesto a tener la mente abierta ante lo nuevo que aparezca, ¿no? Porque, por ejemplo, el Homo Georgicus o los Ergaster o los Homo habilis pudieron ser perfectamente focos distintos de humanidad. Quizá esa obsesión de la oficialidad por colocarnos a todos en África y hacernos a salir de ahí a todos, pues quizá esté equivocada. Es que es muy probable que esté equivocada. La verdad es que sería un gran, bueno, como una especie de gran sacudida, ¿no?, para la historia oficial. Cambiarían muchas cosas. Y para la corrección política. Ajá. Y yo no sé si será ese realmente el motivo de que todo esto se toque con tanto cuidado, ¿no? Pero no sé, el origen del humano africano está muy cuestionado ya, ¿eh? Es más, hay gente ya que postulan Asia y Oriente Próximo y muchos orígenes. El caso es que el viejo continente solo hay uno y se llama así desde que se tiene constancia. El viejo continente siempre fue Europa, y lo que nos hace humanos, el arte antiguo, está aquí, no en otro lado. A eso quería volver yo, porque resulta muy interesante todo este asunto del arte rupestre, del arte, ¿no? Que digamos que es lo que tú antes has comentado, es uno de los puntos que nos diferencia de los animales. Realmente sí, porque por muchas demostraciones que hayan intentado con animales, ni siquiera los orangutanes ni los chimpancés, que son los animales que nos, digamos, nos siguen en inteligencia, no son capaces de hacer representaciones reconocibles. Pueden tocar colores, identifican un verde y pintan con verde, pero un árbol sería un manchurrón. O sea, no son capaces ni siquiera de dibujar el tronco. O sea, porque no tienen capacidad de pensamiento abstracto, a pesar de reconocerse en el espejo y todas esas cosas. El único animal que realmente puede crear figuras valga la redundancia, figurativas, o sea, que se ve claramente que están representando algo con más o menos precisión, es el humano. Pero es que ya no hablamos ni siquiera de humanos arcaicos, es que es el humano moderno, porque el humano arcaico tampoco pintaba, era incapaz, o por lo menos a falta de pinturas que demuestren esa capacidad, tenemos que pensar así. Y las pinturas más antiguas, que se sepa hasta la fecha, están aquí. Son las de la cueva de Puente Viesgo. Son las manos en negativo de la cueva de Puente Viesgo. Y eso es el primer arte conocido de la humanidad. Porque ha habido también, yo he tenido charlas con mucha gente y tal, y nos decían, no, pero es que la Venus de Wieseldorf... No, perdona, esa tiene 20.000 años. ¿Y cuántas tienen las del castillo, más o menos? El castillo tienen como mínimo... Porque, ya te digo, lo que se investigaba eran las estalactitas que las cubrían. Tienen 40.800 años mínimo. Y las de Altamira, que hasta hace poco se databan en unos 17.000, 18.000 años como mucho, pues hoy se sabe que tienen 35.600 como mínimo. Claro, esto parece que ha fastidiado bastante a los de la cueva de Chauvet, que aunque en su página siguen poniendo que son las más antiguas del mundo, pues ya no, porque estaban datadas entre unos 30 y 35.000 años y con mucha polémica, puesto que había gran contaminación por carbono 14. Y estas pinturas no han sido datadas por uranio y torio, sino por carbono 14. Ya sabéis, bueno... Hemos oído lo de la prueba del carbono 14, pero no estamos muy seguros. Es que el carbono 14 requiere el análisis de un ser vivo, porque el carbono 14 se produce en los seres vivos y a su muerte comienza un proceso de degradación. Entonces es fiable hasta unos más o menos 70.000 años, con un gran error, pero bueno, digamos que puede 1.000 años arriba, 2.000 años arriba, 2.000 abajo... Uh-huh. Pues más o menos tiene cierta precisión, pero el uranio torio es muchísimo más preciso y es un método de datación que parece que están validando las principales universidades, por lo cual tendremos que darle cierta fiabilidad. Y entonces lo que hay que establecer aquí es ese camino, porque claro, el hombre se ha movido pues andando, pero claro, no iba de África a Europa en 3 días. Aquí ahora vamos en 5 horas, estamos en Nairobi, en un avión. Uh-huh. Pero realmente en aquella época los movimientos no se hacían así. Se hacían siguiendo las manadas de tus presas y se tardaba mucho en llegar de un lado a otro. Y resulta que el camino debiera ser, pues si estos señores han venido de África o de Oriente Medio, hubieran tenido que ir dejando pinturas, ¿no?, por todo el camino, que aunque fuesen menos elaboradas, debieran ser más antiguas. No es así, es todo lo contrario. No se han encontrado. Las más antiguas están en la península ibérica. Y dices, bueno, espera, pero es que también nos encontramos con el procónsul y especies que se supone que son antepasados de los humanos. Digo, porque no pudo haber otras especies similares. En Pangea estábamos todos unidos y se ha demostrado que había contacto. Al separarse estas, pudieron dar esos lemúridos que eran nuestros supuestos antepasados, pudieron quedar varias especies fragmentadas en diversos grupos de ese gran continente que luego se partió en muchos, y generar lo mismo, porque la evolución está prácticamente probada, o sea, realmente sabemos que de una especie viene otra, no se produce que salgan de una flor, como algunos creacionistas nos quieren hacer creer, vamos, eso es absurdo, vamos, simplemente. Y quizá estos australopitecos o estos ergaster fueran simplemente nuestros parientes, lo cual no significa que fueran nuestros ancestros. Uh-huh. Por ejemplo, con el neandertal sí que se supone un aporte genético al humano actual. Se supone que hubo ciertas hibridaciones. En Portugal se ha encontrado incluso lo que algunos han dado como un híbrido perfecto de neandertal y humano, que era un intermedio, pero... Los genes más poderosos normalmente predominan y en un ser mezclado con otro inferior, pues digamos que la adaptación va a eliminar esos genes inferiores, esos genes inútiles, y va a tomar los nuevos genes que te permiten sobrevivir. Y claro, las capacidades del humano se basan en su capacidad cerebral. O sea, un cerebro más grande supone mejor pensamiento, más capacidad de estrategia, mejor capacidad de caza, mejores herramientas, mejor transmisión de esos aprendizajes. Y entonces realmente dices, bueno, ¿está lo antiguo en África? Dices, pues quizás sí, pero ¿cómo lo sabes? Si aquí lo tienes también y prácticamente sin ninguna evolución. Yo creo que las teorías que se han estado postulando hasta ahora, si no muy dudosas, sí que son muy cuestionables. Volviendo al tema del arte y aquí a la Tierruca, y volviendo a ese enclave tan maravilloso que tenemos aquí, como es Puente Viesgo, y sobre todo el enclave donde están situadas las cuevas. Bueno, eso es. Bueno, hemos hablado de el castillo, que ahí se encuentran las pinturas más antiguas, y todas las otras que están cerca de él. El enclave donde están. Es impresionante, es que, esa montaña, esa especie de pirámide. Ahora es que tenemos que pensar en eso. Decimos, vamos, en Egipto nos encontramos pues, las famosísimas pirámides. Las encontramos también en América. Y ahora resulta que aparecen también las pirámides más grandes del mundo que no están en Egipto, sino parece ser que están en Georgia. Lo cual también da otro vuelco a la historia. Porque, claro, pensamos, ¿por qué hicieron las pirámides? Una tumba tal. Hay gente que ha dicho que era para que aterrizases en naves extraterrestres, pero yo sinceramente no he visto un reactor allí. Yo lo único que veo es un montón de piedras con unas curiosísimas galerías a la altura media. ¿Y por qué esa forma, además? ¿Y por qué esa forma? Pero alguien que tenga curiosidad y tenga a mano internet, pues que meta en Google Monte Castillo. Sí. Y verá lo que es una pirámide. Y además, curiosamente, con las mismas galerías naturales desde siempre. Y en esa cueva, nada más y nada menos, está el primer arte hasta hoy conocido por la humanidad. Y ya está. Entonces dices, a ver, ¿cabe la posibilidad de que esos humanos estuvieran rememorando simplemente el sitio de donde salieron? Pues no sé, pero otros con mucho menos indicio han postulado teorías muchísimo más atrevidas. Sí, y aquí estamos diciendo algo que pudiera ser perfectamente lógico, porque el hecho de rememorar tus orígenes es algo ultra comprobado. No hay más que pensar en la cantidad de localidades de Sudamérica que tienen nombres españoles. ¿Por qué? Porque cuando uno viene de Laredo y se va a Estados Unidos y se encuentra con que está fundando un nuevo pueblo, le pone el nombre de Laredo. Es una querencia humana entonces, habitual. Quizá esos constructores de pirámides, a raíz de ese legado que se fue transmitiendo de generación en generación, quizá pues tuvieron ese conocimiento de sus orígenes. Yo lo que digo es, ¿por qué no? Sí, sí, es una hipótesis pudo que ser planteas. Así, ¿no? Aquí, claro, jugamos siempre con la duda. Porque es que tenemos esa especie de pirámide natural en Puente Viesgo. Es que es impresionante. Es llena de cuevas y, como tú bien has dicho... No, es que hay que precisar más. Es que no es llena de cuevas. Es con las pinturas más antiguas conocidas por la humanidad. Y si el arte es lo que nos hace humanos, es lo único... Bueno, repito, no lo único, pero lo primordial, lo primero y primigenio que nos hace humanos... Dices, a ver, si resulta que estos señores de Egipto o de Bosnia o los aztecas estaban rememorando sus orígenes, y nada más. Llenaron sus pirámides de arte y de recovecos. Y de recovecos, exactamente, sí, porque casi todas tienen esas pequeñas galerías a la mitad que no se explican muy bien. Por ejemplo, las de Bosnia son túneles, no es que hubiera cuevas, es que han cavado túneles en unas pirámides que ahora parece ser que no son naturales. O por lo menos pudieran ser parte naturales y luego rematadas de forma artificial. Desde luego que esta hipótesis que nos planteas resulta súper atractiva. Resulta atractiva, pero claro, dices, nada, pero con eso tú no puedes plantear que hubiera un foco humano en la península ibérica. Y dices, bueno, ¿por qué no? Si tenemos aquí a uno de los primeros antropomorfos conocidos. En el 2012 aparecieron los fósiles de un hominoideo que está llamado, creo que es Pitecantrepus catalúnicos, y apareció en Cataluña, y tiene 13 millones de años. Y dices, bueno, si la península ibérica fue una isla, porque también lo tienen que saber toda la gente, España estuvo aislada en el mar. Fue una isla que en su momento era más pequeña y se conocía con el nombre de Isla de Cantabria. De ahí surgió España, hasta que Europa no chocó, generando, por ejemplo, el Pirineo con... Italia también era otra isla, generó los Alpes al chocar con Europa, pues de igual modo el Pirineo se genera al chocar Europa con la isla de Cantabria, que luego se levantó, se expandió al bajar el nivel del mar, y dices, bueno, tenemos ahí un hominoideo de 13 millones de años, tenemos al antecesor con... va a rondar al final el millón de años. Dice, ¿quién dice que no se pudo generar ahí una especie aparte? Es que, claro, dice, no, porque tal, porque cual, pero hay que postular todas las posibilidades. No se puede hacer una cronología de la historia sin contemplarlo todo. Y los homo habilis asiáticos tampoco encajan con el fundamento, porque, claro, repito, no nos pueden decir que el hombre salió de África hace 40.000 años cuando tenemos aquí pinturas con más. A los resultados de las investigaciones nos remitimos. Eso no encaja. Eso no encaja de ninguna manera. Pues con estos datos nos vamos a quedar, Fernando, porque se nos termina el tiempo. Si es que pasa en un pispás, es que, y es hay que, mucho ya te digo, para que hablar tema de este tiene tema. Mucha enjundia. A mí me encantaría hablar con gente más experta que me pueda aclarar algunas cosas, porque yo no soy antropólogo, simple aficionado que lee libros y punto. Pues lo haremos, lo haremos. Pues estaría interesante. Nos extenderemos más sobre este tema que nos resulta muy atractivo y estaremos más tiempo. Pues muy bien. Porque, claro que sí, hay de vez en cuando, lógicamente hay que mirar hacia el futuro, pero de vez en cuando también está echar la vista atrás y conocer, pues eso, nuestros orígenes. Hombre, yo creo que el tema es apasionante, sí. Y más con lo que nos toca, ¿no? Además eso, con los tesoros rupestres y naturales prehistóricos que tenemos aquí en Cantabria. Pues sí. Muchísimas gracias, Fernando. Nos quedamos con ganas de más, pues sí. Pero como cada lunes volverás en el trastero de Atenea. Muy bien. Gracias. Hasta entonces.